no con tu sonrisa envejecer. Yo quiero abrir entera mi ventana, sentir que el cielo llega hasta mis pies, mas tengo miedo de otra gris semana y tengo miedo de ya no poder. A las escuelas van los bares como aliados en el enseñar. Dentro del cemento está mi parque con un verde lago artificial, por avenidas llenas de vitrinas. La vida tiene un precio y un local. Así el comercio crece y nos domina. Así siento a la tarde soledad. Me iré en un dirigible a Plaza España, pues antes de morir quiero observar los edificios, mis grises montañas y mi alma errante por la peatonal. Y mi alma errante por la peatonal. En esta ciudad, en esta misma ciudad llamada Córdoba, en donde primaba por entonces la convivencia del orillero con el doctor, estuvo vigente, como en el país y durante tantos años, la pena de muerte. Más allá de su primera abolición por la Gran Asamblea del año 13, el derecho estatal de matar fue y vino mil y una veces. Y en Córdoba, mientras estuvo vigente la posibilidad de matar por parte del Estado, había un lugar fijo para consumar el castigo máximo. La horca oficial cordobesa estaba ubicada en la hoy populosa esquina de La Cañada y el Boulevard San Juan. En esa esquina y hasta 1870, en Córdoba se mató como si fuera todo un espectáculo. Un nonagenario de gran memoria, llamado José Granados, supo contarle al escritor Azor Grimaud quién fue el último ajusticiado ahí a orillas del arroyo, cuando el centro de la ciudad dejaba de ser tal cosa y se convertía en un lugar impenetrable de monte y barrancas en lo que hoy es Nueva Córdoba. La horca, un palo grueso y fuerte de unos 3 metros de altura con forma de cruz, se ubicaba en una pequeña playa a la vera de La Cañada. Se colgaba a los delincuentes por medio de un lazo de cuero trenzado. El lazo, que en un extremo tenía una argolla de hierro con resorte con el que se envolvía el cuello del infortunado. Eran decenas y decenas los que llegaban de distintos barrios para presenciar el espectáculo prometido, el espectáculo de la muerte. Los verdugos accionaban el mecanismo y levantaban al condenado, que moría desnucado. El cadáver quedaba colgando ahí, en la esquina de La Cañada y el Boulevard San Juan, unos 2 o 3 días, para que todos escarmentaran. Pero vamos al último ajusticiado en Córdoba, según la memoria de José Granados. Se llamaba Simón de la Rosa, tenía 24 años, era pobre, qué duda cabe, y, dice Grimaud, era un muchacho crespo, lo que indique posiblemente su origen afro. Este joven se había casado con una muchacha criada, es decir, una esclava, pese a que la esclavitud estaba abolida. Al casarse Simón con la muchacha, Simón la había liberado, pero al poco tiempo Simón se tomó el palo y la abandonó, y la pobre mujer debió volver con sus amos. Pero una vez más Simón se arrepintió, volvió a buscarla, volvieron a convivir en Santa Unión, hasta que esa Santa Unión se convirtió en pesadilla, porque Simón de la Rosa, la mató a cuchilladas. El día de su juicio final, en la esquina más transitada de Córdoba, ahí en La Cañada y el Boulevard San Juan, el morocho de 24 años se mantuvo con templanza y serenidad. Era un joven agauchado, recuerda el testigo de la ejecución. Simón de la Rosa, el último ahorcado a orillas de la cañada, a la hora de su asesinato en manos del Estado, al menos tuvo una horca sofisticada, con sistema de desnucamiento instantáneo y sin sufrimiento, porque poquitos años anteriores, a los condenados los colgaban de un algarrobo que había nacido ahí a la vera de la cañada. Después del asesinato de Simón de la Rosa, llegó el final para la pena de muerte en Córdoba y en todo el país. Por un tiempo, porque después fue y volvió la posibilidad de matar por parte del Estado. Los instrumentos de la muerte, la propia horca, los cepos y muchos más elementos que se utilizaban para la tortura y el asesinato en nombre de Dios y del Estado, todas esas herramientas que se usaban ahí a la vera de la cañada, fueron depositadas en un sótano del Cabildo. Sótano o catacumba, que con el tiempo fue tapado por albañiles por indicación de la iglesia. Por lo tanto, y este es el dato fundamental, ahí en nuestro cabildo, en uno de sus tantos lugares secretos e inaccesibles, están enterrados aquellos instrumentos de cuando la muerte, en Córdoba, era un espectáculo popular. Éramos los niños dueños de tu basura y nos viste correr y nos viste crecer. Aguas de la cañada que nunca serán del mar. Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar. Los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Cuántos sobrenombres olvidados sin querer. Éramos la infancia que robaba sin saber. Y nos viste pasar, y nos viste cambiar. Aguas de la cañada donde mojamos los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en el 94, casi digo el 102.3, en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. El vago escuchaba otra radio, así era traidora a su radio. Claro, no, que él decía otra, no, claro, otra la radio. Gente se iba a poner a escuchar otra radio. Claro, claro, lo echaban así el primer día. Bueno. Claro, sí, no, flaco, salí acá, no servís. Les habla Quique Zapata. Les repito, estamos en 94.3, la banda de FM, por aire, para todo el centro de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, en esta poderosa emisora de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, medio público, en defensa de los medios públicos. Vamos a estar hablando dentro de un ratito por muchos más medios públicos y no por el cierre de medios como están haciendo estos delincuentes que gobiernan el país. Vamos a estar hasta la hora 19 haciendo esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, una revista radial de actualidad que ya tiene sus, vamos por la octava temporada, es decir, 8 años. Le doy las muy buenas tardes a la persona que me va a acompañar. Hoy estamos solitos dentro de un rato. Hoy estamos solos, ¿viste? Sí, ¿cómo le va? Hoy arrancamos solos, por lo menos. Después la Maca se nos va a unir, pero pues sí. Arrancamos solitos. Esta habloncita, así, porque es así chiquita, es bajita, ruludita y habloncita. Soy mini, vengo en tamaño mini. Vine en tamaño mini, sí. Aunque la mini Vicky es otra, es la hermanita. Claro, es más pequeña que yo. Mini. Sí, sí. Como si fuera un caniche toy, más o menos, viste que está... Sí, el caniche, tenemos... y el caniche todo, un perro chiquito, un perro más chiquito todavía. Y la Vicky Granero, quien me acompaña. ¿Cómo le va? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la semana? Bien, acá disfrutando de un locro, del cumpleaños de la Maca, de sí. todo junto, locro, cumpleañito. Nuestra compañera. Muriéndome de frío, sí, perdón, sí, pero sí. Pero bien, por lo menos salimos a disfrutar. Yo creo que uno tiene... se muere de frío de una forma así metafórica, por supuesto, de decir, pero en Villa Allende, donde vivís vos, uno se caga de frío. Ahí se sí. Vale el término. No, sí. No es mal educado. Sí, tenés que ir a esperar el colectivo con frío, con realidad cualquier cosa con frío. Claro. Cuando uno no está en un ambiente calefaccionado, la pasa sí, mal directamente. Sí, no, pero realmente es una zona muy fría donde vive nuestra compañera. Bueno, el equipo se completa con ausente justamente por lo que decís vos, por el cumpleaños, todavía sigue de festejos, Macarena. Claro, ella está de gira, sí, bárbaro, de gira. Cumplió la semana pasada y pidió todo el fin de semana, el día de hoy. Esa gente que es ese tipo de mina que celebra su cumpleaños y festeja. Los festeja en serio. Se la dio en la pera, bueno, pero ojalá que ya no nos cuente. Si no es este programa, el programa que viene, que nos cuente cómo la pasó en su cumpleaños. Yo quiero detalles. Sí, sí, intimidades, con geminiana, que vio cómo son los geminianos, así que son detallosos. Bueno, la producción es de Vanessa Ríos en control y puesta en el aire. Aquí lo saludamos detrás del vidrio, el Nico Camossi, la vuelta de nuestro querido compañero, el Nico Camossi, que gracias a Dios y a la ciencia ha salido todo bien. Estamos ya de nuevo en trabajo, trabajando, produciendo y colaborando con este equipo que se completa con la sección deportes de Abril Leiva, que siempre viene en la última hora, la agenda de deportes, porque un programa de lunes, revista, tiene que tener deporte, lo que pasó y lo que se viene. Y sí, si no, claro, ¿qué hacemos si la columna de deportes de Abril nosotros? No. ¿Cómo sabemos qué equipo jugar? Yo quedo en bola. No, bueno, usted lee poco deporte también, hágase cargo, que es media... para chamullar, yo como que tengo que tener la columna de deportes de Abril, sí. Porque si no, con los chicos no puedo chamullar, porque claro. De deporte no puedo hablar, claro. Sin ser una izquierda. Eso te da pie con algunos... ¿Viste? Sí, como que me sirve la columna de Abril para eso. Claro, ¿viste? Claro. Sí, claro. Totalmente. Que si vos decís, qué sé yo, porque qué bien Belgrano, y vos decís, ¿qué pasa con Belgrano? No, pues no podés. Claro, tengo que... Claro. Bueno, el equipo se completa con la sección, con el responsable de la sección de recomendaciones literarias, que está a cargo de Ignacio Colasanti, la producción periodística de Raúl Terán y la participación especialísima en personajes ficcionales de la actriz Emilce Blanco. En el comienzo musical, como siempre, con estos Che Guzán, como lo bautizaste vos, Vicky, quedó para siempre el nombre, los Che Guzán. Quedó. Che Guzán. Un chiste y quedó directamente. Sí, Che Guzán, porque no hay término más lindo que el Che Guzán, que es un sándwich en Córdoba, ¿no es cierto? Donde los panes son dos temas musicales y el jamón del Diome, el jamón del medio, en este caso, era un texto del querido, apreciado colega periodista Juan Cruz Varela de los SRT, hablando de la pena de muerte en nuestra ciudad. Qué datos reveladores. Mire usted, ahí en La Cañada y Boulevard San Juan había una horca pública donde la gente asistía en Córdoba a ver morir, a ver matar, por supuesto, gente pobre. Nunca murió ningún rico ahorcado, ¿no? Como sucede hasta hoy en toda la historia de la humanidad. Un gran periodista, un gran programa, Tanta Trampa por 102.3, que yo escucho, por eso arranqué diciendo que estábamos en 102.3 en vez de 94.3. Se te chispoteó por eso. Claro, y un periodista de Canal 10, un gran periodista, Juan Cruz Varela, que nos traía en el Jamón del Diome este texto en su propia voz de ese programa, que es una de las características de nuestro programa, potenciar los buenos programas o las buenas secciones de programas de otras radios, pocas radios, la verdad que son dos o tres y para de contar las que podemos potenciar, los buenos espacios que podemos potenciar en esta atomizada propuesta radial y televisiva, ni hablemos de Córdoba, pero bueno, hay cosas muy rescatables como esta que traíamos hoy, entre dos temas musicales. Los Panes de este Che Guzán era Dirigible, esta maravilla que alguna vez escribió, hay una nota nuestra en este programa con Ariel Borda que le dice alguna vez, dije, ¿cómo puede haber escrito el Dirigible? Así onda retándolo, se reía Ariel. Uh-huh. Claro. Ariel Borda era mi profesor de música en no la me diga, secundaria. No sí. me diga, un tipazo. La Ariel era un tipo espectacular, un gran compañero. Bueno, un músico exquisito, santafesino de origen, pero que ha escrito cosas hermosas, en este caso con este trío, que es el trío Borda, Ariel, Horacio Sosa y Sergio Cor, para traernos esta versión en el comienzo de Dirigible. Y Aguas de la Cañada, también, por el trío Borda, Sosa, Corn, para complementar este triste recuerdo de Juan Cruz Varela, del lugar donde se mataba en Córdoba, cuando la pena de muerte en Córdoba era cosa corriente, como sucedió en todo el país. Y fíjese que los elementos de tortura, las horcas y así, todo lo que tenga que ver con la pena de muerte en nuestra ciudad, está en un lugar nefasto. ¿Dónde? En el Cabildo de Córdoba, donde estuvo este delincuente presentando el fin de semana. Pero, ¿de dónde salió a saludar? O sea, donde salió a saludar, ahí están los elementos de tortura. No sé si tiene alguna relación, entre otras cosas, además capaz de... Capaz que viste que se lo llevó ahí, la misma historia, capaz, la, no sé. No debe saber, si un bruto total. Pero lo que no puede ignorar, que el Cabildo de Córdoba, aquel 25 de mayo de 1810, fue... La contrarrevolución de la Revolución de Mayo nació de ese cabildo donde estuvo el payaso este delincuente hablando el otro día a sus pocas aplaudidoras. ¿Sabías eso vos? Seguidores. No, mira, me acabo de enterar. Bueno, uno siempre aprende cosas cuando escucha este programa. Ya le voy a contar dentro de un ratito cómo fue la rebelión de Córdoba contra el gobierno patrio del 25 de mayo. La oposición nació del cabildo donde estuvo el bruto, este que tenemos de presidente. Vamos a estar hablando de todo esto hasta la hora 19, vamos a tener actualidad. Dentro de un ratito le propongo, Vicky Granero, que adelantemos algunos. Dale, hacemos un adelantito de los temas de los que vamos a estar hablando en el programa. Todavía resuena en mi cabecita, en la calle 9 de Junio, en la casa del querido Colorado, que descansa en el cielo desde hace mucho tiempo, un gran amigo, donde escuchábamos en el Winco, por ejemplo, estas cosas que nos volaron la cabeza. Tendremos un gato en el jardín, le decía alguien a alguien. Muchos desayunos y ningún clarín. No solo del hombre vive el pan. Cuando tenga ganas, iré a trabajar. Cuando tenga ganas, no me importará. Navidez. Charlie García, Nito Mestre, Sui Generis. Sábanas. pasa la noche azul, vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine nada. ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Un gato en el jardín, tendremos un hijo si quiere venir, muchos desayunos y ningún clarín. No solo del hombre vive el mar, cuando tenga ganas iré a trabajar, cuando tenga ganas. Pasa la noche azul, si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo, y no habrá penas para ninguno, y no seremos los sino uno. Pequeñas delicias de la vida conyugal se llama esta hermosura que hace muchos años, 40, nos dejó Sui Generis. Dígame las posibilidades antes que nos rete, porque ahí todavía no me ha retado la productora. Sí. A nosotros, a mí no me reta. Bueno, a mí le va a caer, a vos te reta solamente. Mí, sí, capaz sí, que busca excusas para hablar sí, con vos, entonces te sí, reta. Vos sabés que me parece, viste como los chicos cuando en el jardín, por ejemplo, vos lo pelean. Claro, cuando sí. Eran, cuando el nene la pelea a la nena es porque la quiere y es medio pavo y no se anima como a tirarle onda, ¿entendés? Uh-huh. Puede ser algo de eso. Pienso que la banda en el fondo se quiere casar conmigo y por eso me dice que decir los teléfonos la gran puta. Claro, me insultas. Bueno, claro, te insulte, dice claro. A vos cosas que me tendría que decir a mí. Pero bueno, claro. Vamos a decir los números de teléfono para que se puedan comunicar con el programa. Sí, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3517-588208. Tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra Oc, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Yo tengo una tía que dice así, viste que no sabes qué quiere decir, pero me encanta ese. Si no sabes si te está probando, claro, si te está desaprobando, está peleando. ¿Qué significa ese sonido que me está haciendo, doña? Dentro de los bloques musicales que vamos a tener en el programa hoy, adelantamos las canciones que se cantan solas, estas canciones pegadizas. Hoy con la Mona Jimena, dentro de un ratito, la Mona, y un clásico, esas canciones que uno no puede dejar de tararear, sean del ámbito que sea, en este caso del cuarteto, y otro de los bloques centrales musicales que vamos a tener es La Guichita, el recuerdo de aquella púa de Winco, así como arrancamos con este primer tema de Sui Generis, pero en este caso va a ser de música disco, la música que bailábamos nosotros en el Cerro de las Rosas, en Tixalú, Villa Ur. Ah, es por donde vivo yo, por Zona Norte. Exactamente, ahí íbamos a hacernos los lindos nosotros y los ricos, y éramos pobres, viste, San Martín, pero creíamos que... Pero iban a caretearla ahí. Sí, pero aparte las chicas más lindas, rubias. Que claro. La nuestra era muy morochita para el barrio. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Donna Summer, o mejor dicho, escuchando a Donna Summer en un clásico de aquella música disco de los años 70, 80, en La Huichita, por aquella púa del Winco que sonaba y que nos conectaba con esa música de todos los estilos, en este caso música disco, llamada en ese momento música disco. ¿Qué vamos a tener, Victoria? Vamos a estar como publicitando cosas que están buenas. Por ejemplo, la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá. Una nueva oportunidad para aprender oficios. La Secretaría Bárbaro. De Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba ya puso en marcha la prescripción para la Escuela de Oficios 2024, con un año marcado con una profunda crisis socioeconómica. Bueno, la universidad espera que se inscriban más personas este año que en el resto, porque bueno, viste que hay mucha necesidad de aprender oficios para poder conseguir mejores trabajos en una época que la verdad hace falta trabajo y se hace cada vez más difícil llevar el pan a la mesa. Los primeros días, ¿no? Los primeros días de inscripciones hubo mucha gente, mucho movimiento, una gran posibilidad que brinda la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, discúlpame. Exactamente. Bueno, las prescripciones van a ser divididas en tres etapas, divididas por los distintos bloques de oficios. Sí. ¿Cómo hacen para preinscribirse? Bueno, la inscripción se debe realizar de manera personal entre las 9 y 17 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina en la Ciudad Universitaria. Tienen que llevar el DNI, tienen que ser mayores de 18 años y también tienen que saber leer y escribir. Uh-huh. Por otro lado, desde la institución aclararon que en esta edición tendrán prioridad quienes tengan familiares a cargo y no encuentren un trabajo formal. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se van a aprender en estos cursos? Bueno, diseño y producción, carpintería, cuidador para personas mayores, gestión y administración, albañilería, construcción en seco. Esos son algunos de los oficios que se van a aprender este año. Sí, tengo entendido que ya arrancó la semana pasada con un primer grupo, ¿no? La prescripción ya arrancó el 22. El claro, 22 arrancó la prescripción. Exactamente, exacto. Pero supongo que si alguien quiere, está interesado en alguno. Todavía de esos grupos, las prescripciones abiertas. Claro, porque eran dos o tres por día, pero digo, estimo que si uno va y le interesa a otro, por más que esté en otro rubro, bueno, lo pueden excepcionalmente inscribir. Claro, cambiar de sí. Claro, claro, así que... Exactamente, sí, creo que sí. Sí, bueno, ojalá, y felicitaciones a la Universidad Nacional de Córdoba, y aprovechamos para recordar esto, que en el principio hablábamos de los medios públicos, hablábamos de la 102.3, nuestra total solidaridad y apoyo con los compañeros de los SRT, de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que la están pasando muy mal, y los de Radio Nacional mucho peor, porque ya ha cesado la transmisión en ciertos momentos y ahí han borrado cintas y han borrado programas. Terrible lo que están haciendo. Muy grave y muy triste. Estos fascistas, medios imprescindibles para la cultura de todo el país, excepto para estos fascistas que vinieron a destruirlo todo del gobierno nacional. No lo vamos a permitir, y nuestra solidaridad con los compañeros de los SRT y de todos los medios públicos. Sí, una aclaración que creo que no dije, pero bueno, por las dudas lo aclaro, es que estos cursos son totalmente gratuitos, los está dando la Universidad Nacional de Córdoba. Por las dudas aclaro, pensé que quedaba claro, pero son totalmente gratuitos. Perfecto, me parece muy bien la aclaración y muy válida justamente en este marco de crisis. Este es el bloque de recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy les comparto una novela de Federico Falco. Federico nació en General Cabrera, Córdoba, en 1977. Ha publicado libros de cuentos y novelas. Títulos como La Hora de los Monos, Un Cementerio Perfecto, la novela breve Cielos de Córdoba, y en esta oportunidad comparto la reseña de su contratapa de la novela Los Llanos. Una novela sutil que aborda el duelo de una ruptura. Un libro sobre el tiempo que pasa y sobre el llano, en el que habita un hombre que cultiva una huerta y mira y recuerda y escribe. En la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo. En el campo es imposible. Empieza diciendo el narrador de esta historia, que a continuación va desgranando su día a día en una casa con una huerta, donde se ha aislado de todo y de todos, tratando, acaso, de huir de sí mismo. El tiempo ahí casi se palpa, avanza sin premuras y permite sentir los detalles más minúsculos. Los insectos, los ruidos, una hoja que cae, el olor de la tierra húmeda. Evoca su llegada a la ciudad como estudiante, el interés por la estructura de las historias que contamos, el empeño en desentrañar el secreto de su funcionamiento, y evoca su relación con Ciro y su ruptura con él, que lo ha traído hasta ahí. Esta novela sutil, elusiva y bellísima, aborda el duelo de una ruptura, la soledad que activa todos los sentidos, la sabiduría secreta de los versos iluminadores de algunos poetas, la necesidad de contarnos historias. Este es un libro sobre el tiempo que pasa y sobre el llano en el que habita un hombre que cultiva una huerta y mira y recuerda y escribe. Thank you.

Después de tener a la Maca. Media hora después, claro, cayó el chiste. Pásenle la libreta. Vengo lenta. Sí, menos mal que no estamos ni cada frente ninguna urgencia, porque si no cagamos, ahí Quique, cagamos. ¿No? Miren que viene lento, ahí hablando de venir lento. ¿Cómo le va? Pasi. ¿Cómo anda, Otaria? No. Ha venido tranquila. Viene tranquila, viene con los... ¿Viene? Soy el león. Ay, recién. Sí, acabo de llegar, sí. ¿Acabó? Vengo de... Sí, ¿qué pasó? Acabo de llegar, que no... No, acabo de llegar acá. Es Buenos Aires, fui a ver a mi querido presidente. Debe ser de poco acá, Sí, bueno, por eso. Ustedes también... Me imagino que deben haber esto pegado al televisor. Sí, el presidente. ¿Cuándo fue? ¿Vieron qué hermoso cómo canta? Ah, o sea, estuvo en Buenos Aires. Fantástico que él, sí. Claro, no, me fui a Luna Park. El miércoles. Al Luna Park me fui. ¿Al Luna qué? Luna Park. ¿Qué vos? Luna Park. Al Luna Park me fui. No es par, el par son los par, las luces, el par mil, el que se... O el par dos. El par que le faltan a esa. El par de jugadores que le faltan. Querido presidente. Parque en inglés. Sí, me cacharon de un lado. ¿La tocaron? ¿Cómo que le tocaron? Me tocaron por todos lados. Sí, me tocaron por todos lados. ¿Le gustó esa parte? Yo solamente llevaba la remera con la... Con león acá adelante. Ajá, y Córdoba. Con el león amarillo, sí. Sí. ¿Y fue de Córdoba? ¿Fueron muchos libertarios de Córdoba o usted solo? Sí, éramos unos cuantos, sí. O sea que llevaron gente. Qué payasada, ¿no? ¿No le da vergüenza semejante circo barato mientras la gente se muere de hambre? ¿No se le cae la cara? ¿Qué me puede decir usted? Lo que pasa es que ustedes son una mala onda. Todos lo ven mal. Pero es de mal gusto. Está considerado como el mayor mundial narcotraficante. ¿Qué dice? Anarcocapitalista. Ah, narcotraficante. Lo dice él, pero lo chequea. No. ¿Hay alguna fuente que diga eso? No. Otra persona que no sea él que lo diga. No. Es raro. Escúchame. No. Ustedes no están en la movida. Eso es lo que pasa. No, claramente no. Usted tampoco. No. En esa movida definitivamente no. No. Clarísimo. Claro. ¿A usted le haría falta pertenecer a una movida? Una movidita le hace falta a esa. Una movidita. No, pero yo me movía Marta, ya, ¿eh? Una movidita. ¿Usted comió? Cuando cantaba, bailaba, saltaba. Ajá. Gritábamos, muy emocionados. Me imagino. Usted tiene una pinta de rockera. Era patético la cara de la gente estúpida, hueca, rota. Discúlpeme, oscura, qué mediocridad, por favor, de gente. ¿Qué es lo que está diciendo? Uno los ubica, uno me está ve haciendo enojar, ¿eh? Uno ve 10 personas y dice, este cara de boludo, este votó a Milei. Este, mirá la cara de boludo. El Malco. Este votó. El famoso Malco. Esa cara de esas gordas, ¿viste? No lo digo. No saben ustedes. No soy gordofóbico, si a las pruebas me remito, pero no. Esas gordas rubias tenidas. Es como dice mi pelo de querido presidente. Hay que aguantar, porque los demás se chorearon todo. Estúpido. Ustedes son todos unos envidiosos. Le tienen envidia. Me da vergüenza ajena. El presidente de España le tiene envidia. Lo mandó al psicólogo, ¿escucharon? No. Porque se ve que Sánchez no está bien de la cabeza, me parece. Ah, él, Milei lo mandó al psicólogo. Claro, sí, lo escuchó cuando lo dijo. ¿Qué faltaba? Cerrá la puerta, Nico, que entra frío, ¿viste? Sí. Milei recomendando un psicólogo a Sánchez, por favor. Sí, como que se refiere a la salud mental, lo puede tocar ese hombre. No le tiene miedo a nadie, mi querido presidente, no le tiene miedo a nadie. Es como que yo le aconseje que... Al pueblo le va a tener que tener miedo. Que le aconseje... Se van en bosta. La boquita, ey. Se van en bosta. La boquita. ¿Sabes? Cuídese, no venga acá con la... Sí, no enojar a la gente y no agresión. Subir a la gente, gente después se revela y después andan llorando. Yo le vengo emocionada a contar excitada. La noble experiencia que tuve de estar con mi querido presidente. No, pero ¿por qué viene a contarnos? Se hubiera quedado en Buenos Aires. ¿Vino hoy? Sí. ¿Llegó? ¿En qué se vino? Yo que le traje, pero no le voy a dejar porque ustedes no aprecian nada, les había traído los alfajores. Alfajores. Los patitos con melena. Ah, eso, que ahí estoy viendo, sí. Ah, los patitos con melena. Qué pedazo de boludo. Los patitos, me parece que los patitos de fila le hacen más falta a mi ley que nosotros. Está grande, señora, está grande. Y la carapelita con la carita del león y mi ley ahí. ¿No tiene una? Así la piso y la escupo. Sí, le traje. Ah, déme la ustedes, no, pero igual los patitos estarían bueno ponerlos en fila grande, y como enseñárselos y dárselos a Milei a ver por ahí si salen ponen los patitos gran, en fila. Boludo. ¿Cómo ponen los patitos en fila? Pongan los patitos en fila, doña. Sí. Claro, no, todos esa parte. En fila y muéstreselos al Percy. La gente empezó a hablar, el impresentable empezó a hablar y vieron la gente. Se fueron, se iba la gente, no le entendía ni bosta lo que estaba diciendo. Él tampoco. Es que no tenía sentido, yo lo escuché. No hilaba nada. Y la gente se iba, claro, sí, son estúpidos. Pero porque no saben de economía, como sabe mi querido presidente. Es que no tenía sentido lo que estaba diciendo. Yo escuché todo y me pareció de una coherencia absoluta. Ah, ¿no lo puedo explicar lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Vea sus palabras. Explíqueme la curva de la página 164, una curva que no tiene. Tiene una Yo lo he visto el libro, ¿no? Escuchá, el sistema de coordenadas cartesianas, usted sabe lo que es, me imagino, porque es libertaria y es culta. Claro. Las ordenadas y las abscisas. No lo silencio de repente. Bueno, ahí hay un eje así, ordenada y abscisa, y hay una curva y no tiene nada. No dice de qué. De que yo lo he visto el libro, por eso le digo. No tiene valores ni de acá ni de acá. No. ¿Cómo va a ser una curva hueca? ¿Usted ha escrito alguna vez un libro? ¿Usted ha escrito alguna vez un libro? Sí. Hemos leído varias veces. No, yo he escrito además de la verdad. Has escrito, yo no, pero ¿has escrito el libro? Sí. Usted es un mentiroso. No, el mentiroso bueno, es él que hace el plagio. Bueno, está bien, parece que nosotros que hemos mentiroso, hizo mi ley, ya que... Tienes razón. Vaya, nomás vaya. Son tan estúpidos que hoy se lleno selecciona. De zurdo de mierda. No, la así boca, que... pare un poco. Yo me voy a tener que retirar porque no lo soporto. Callate, no le dejo nada a los patitos con peluca ni le cagarela. Perdetelo en el bolsillo. No, no le dejo nada. Realmente, ¿cómo puede ser tan estúpida, tan giles, tan otaria? No entiendo. No me diga estúpida. El nombre la define. No me diga estúpida, lo voy a denunciar yo a usted. ¿A quién me va a denunciar? ¿A Inadi? Alinadi que cerraron si ya no ustedes. Está más. Claro, ¿cómo va a denunciar? Como que lo cerraron. No tan boludo que lo cerraron ustedes, no pueden denunciar. No está mal, Alinadi. No puede a quejarse de ningún lado. Claro. Sí, bueno, Tania, escúcheme. No. Está en proceso de reorganización. El proceso de reorganización. Qué linda palabra. Las dos palabras que eligió para poner muy lindas palabras. Señora. Sí, no. Se bacha. Está en proceso de reorganización de la TV pública, esa paca. Cállese. No sea cara dura. Váyase, vieja fascista. Qué reorganización. Responsable. Y acuérdate que ella no es vieja, como que no sé, la sé muy vieja, pero ella supuestamente, ¿cuántos años tiene? ¿24, 25? Mentira, 24 años. Lo que pasa es que. Nada le creemos. No, me parece que nos está mintiendo. Eso es lo que pasa. No, bueno. ¿sabe qué? Yo ahí me había venido con uno libertario, lo vamos a esperar ahí abajo, así que seguimos charlando. No lo dejaron pasar, me imagino. Dale. Sí. Cuando bueno, dale, salgan, espérenos ahí abajo. Abajo, bueno. Dale, ahí vamos. Bien a fondo ahí vamos. De todo esto. Nosotros salimos. Dale, bien, nos vamos ahí vamos. A comer un moco nosotros. Ahí bajamos. No vayan por la puerta de atrás, ¿sí? Pero no espérenos, ahí bajamos, gallina. No, lo vamos a esperar, No. Ahí vamos. Me voy, chao. Pero no se vayan. Patotera. Porque es medio... Patos, insulta. No en fila. Están los patos en fila, pero afuera, la cabeza adentro, están hecho bosta. Se vuelan los patos. ¡Saludo a Conan! Le regalamos una canción a Conan. Escuche qué lindo. ¡Ay, sí! Para Conan. Yo tengo mastines ingleses. Conan Murray. No Woman, No Cry. Lucas. Sí. Cinco. Conan, que es el papá. Y es verdad que le hablaba. No, Conan, no hay. Pará. No, Conan, no hay. No, Conan, no hay. Murió en septiembre, pero habla con él en un ritual que hace con un medium. Para armar candiles tardó un mes. Y sí, clonaron a todos, lo dijo él. Con todo el estribillo, ¿eh? Sí. Se va a enojar con esta canción. Uy, pero bueno, ya fue. Es el Bayano Negro, ¿quién es? Lo amo. Tiene que entenderlo con un chingal, tal vez. Esto se tiene que saber. Todos en sus casas. Dice: no, Conan, no hay. No, Conan, no hay. No, no, no, no, no. No, Conan, no hay. No, Conan, no hay. While I'm gonna mean everything is

explícito argento, sí, sí, sí. Te mandaba un ramito de violeta. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Y en cada 9 de noviembre, como siempre, hiciste argenta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Alta gracia! ¡José Ignacio! Y tu sangre, el que con de futura, la Madrid Barrio Pilar. ¡Dilo, bailo! Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 19. Les habla Quique Zapata y hoy estamos solito, mi alma, aquí con la Vicky Granero. Digo, porque ausente con aviso la Maca Jerez Guerrero, que va a venir sí, en la última ella está, hora. Sí, ella está como de joda, está revoleando la chanclita por ahí. Ah, bueno, está pepe. Creí que iba a decir la cartera. No es lo mismo. Bueno, vamos a. Sí, estar por las dudas no quiero saber la diferencia, prefiero quedarme en mi inocencia. No, sí, usted sí, pobrecito. Vamos a tenerla en la última hora, la Maca. Está Nico Camos en el control, la producción de La Banner Ríos, la producción periodística de Raúl Terán, los personajes ficcionales, quien, como teníamos recién con Otaria, la libertaria de Emilce Blanco, la jefatura de mascota de la Charito González Torres. Y en la última hora, la presencia con la agenda deportiva de Abril Leiva. Y en la primera hora pasaba también el Nacho Colasanti con las recomendaciones literarias, lo que escuchábamos en estas canciones que se cantan solas, que se tararean, que es imposible no cantarlas, pertenezcan al género que pertenezcan, por la alta rotación o por lo que sea, son estas grandes o no tanto canciones, pero pegadizas sin ninguna duda, como en este caso. Dime quién vivía verso, quién era. Bueno, algo así. Ramito. ¿Quién te cantaba flores en primavera? Claro. Ramito de violeta. Sí, las... Claro, es una hermosura esto. Que cantaba en vivo la Mona Jiménez hoy en Canciones que se cantan solas. Victoria. Bueno, el gobierno oficializó el aumento de las asignaciones familiares. La Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, el ANSES, formalizó un incremento del 41,48% en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de los beneficios abonados. El AUH ahora sería de 74.354 pesos en junio, según la resolución publicada en el Boletín Oficial. Ojo, tenemos que aclarar que el monto a cobrar va a depender de los ingresos del hogar. Según el monto, será el porcentaje que se cobra, que se va a cobrar de lo antes mencionado. O sea, esos 74 mil pesos. ¿Sabe que el movimiento de 1810, que nació en Buenos Aires y se radió por todas las provincias, lo que fue la Revolución de Mayo, la denominada, tuvo un foco de resistencia y fue en Córdoba, precisamente, desde el Cabildo, el lugar donde estuvo este vendepatria de Milei el fin de semana, porque la junta que presidía Saavedra reclamó el reconocimiento y la subordinación de las provincias. Se trataba de un juramento que jamás habían exigido los virreyes al asumir. El 28 de mayo, los capitulares juraron a regañadientes, o sea, protesta nueva que se cree igual, no debe ser reconocido. Y los representantes de la Real Audiencia lo hicieron casi en secreto, sin ceremonia. Bueno, pero la resistencia al nuevo orden que encarnaba el virrey del Perú, que no había llegado a jurar como virrey del Río de la Plata y se fue a Lima, fue el Marqués de Concordia. Este reaccionó con la incorporación provisoria de las provincias del Alto Perú a su jurisdicción. Liniers, que era el héroe de la reconquista, recordemos, de Buenos Aires tras las invasiones inglesas, se opuso a la primera junta. Estaba en Córdoba cuando llegaron las noticias de lo que había sucedido aquel 25 de mayo y esa postal, ¿no?, de los tipos con los paragüitas, que además no hay antecedentes fehacientes científicos, pero aparentemente no llovió, ¿no? El cabildo de Córdoba, justamente, precisamente, no se plegó a la proclama de los porteños. Y el 7 de junio, unos días después, comenzó a publicarse la Gaceta en Buenos Aires, que instaba a acatar lo que se había decidido el 25 de mayo. Y una de esas cartas fue dirigida a Liniers, y la firmó el mismísimo Saavedra. Fervoroso defensor de la corona, Liniers vio en el triunfo de la revolución la consolidación de este bloque mercantil, la victoria política que los ingleses no habían podido conseguir por las armas en el Río de la Plata tras querer hacerse del control del Atlántico en aquella batalla. Tengo una imagen así de cuadros de Trafalgar, ¿se acuerda? De, no sé, 1805. Y decidió combatir a la Junta. Las fuerzas de Ortiz de Ocampo no tuvieron problemas para hacer retroceder a los hombres de Liniers, que fue capturado. Entonces, el díscolo cabildo cordobés ya estaba en manos de los revolucionarios, en realidad de los contrarrevolucionarios. Claro, pero recibió la noticia de que Ortiz de Ocampo se negaba a fusilar a Liniers porque había estado a sus órdenes en algunas otras batallas. Entonces fue cuando Castelli viajó para hacer cumplir la orden, y el 26 de agosto, a ver, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después del 25 de mayo, French, Domingo French, comandó el pelotón que fusiló a Liniers en Cabeza de Tigre. La guerra de la independencia estaba en los comienzos, y el foco contrarrevolucionario de Córdoba había sido derrotado. 214 años después, sucedió este sábado pasado represión mediante de toda la fuerza y de la policía de Córdoba. 214 años más tarde, un presidente nefasto como el actual vino a recordar el 25 de mayo en el cabildo de nuestra ciudad, lugar desde el cual se impulsó la oposición al primer gobierno patrio. ¿Qué me cuentas? Mira, puede ser tan... casualidades, ¿no? ¿Casualidades o causalidades? Causalidades, sí. Y ni hablemos que ese actual el lugar hermoso que es el cabildo histórico es la sede de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, pero que a su lado funcionó el Departamento de Informaciones de la Policía de Dos durante la última dictadura, y hoy es sede del Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que vos tanto y de cerca conoces, Vicky, y hace poco tuviste una experiencia por ese lugar, ¿no? Exactamente, sí, y en un lugar que conozco muy bien, el Archivo de la Memoria. Hablando de ello, a través de una nueva versión de esta hermosa canción que se llama Solo el Amor, de Silvio Rodríguez, León Gieco, junto a Pedro Conde, invitaron a sumarse a la lucha y a la campaña de abuelas. León Gieco impulsa la campaña de donación con la grabación de esta hermosa canción. Donación que pueden encontrar en nuestras redes, en las redes de las queridas abuelas de Plaza de Mayo. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar a lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. A diferencia de lo que sucedió en ese circo barato del Luna Park, de este impresentable presidente que tenemos, este fin de semana tuvo este tipo un tono sobrio para el acto del 25 de mayo, de espalda al cabildo y previo una gran represión que hubo contra manifestaciones, contra manifestantes especialmente del ATE y de algunos sectores políticos de la izquierda, que no se vio. Porque uno veía TN, veía los canales amigos Vende Patria, y estaba la gente haciéndole nota que amaban a Milei en la plaza, que hay que decirla, que hay que decir, no se ocupó ni la mitad de la plaza, estaba vacía la plaza. Hay que decirlo. Como que en una foto panorámica de vista desde arriba, como que estaba la mitad de la plaza, un poquito menos de la mitad de la plaza. Bueno, el discurso acá del payaso hizo mención varias veces a la necesidad de aprobar la ley de base, y ante el fracaso del pacto de mayo, ahora pateó la pelota con otra invitación, otra mentira. Para adelante siempre. El Consejo de Mayo. La represión policial es la previa y las críticas a su gestión en el Tedeum que nos cuenta Victoria Granero de este fin de semana nefasto para un nefasto presidente. Bueno, sí, justamente yo viste que me puse a chumear un poco por las redes sociales y vi que cuando estaban ahí en el Tedeum del 25 de mayo, vi la escala larga ahí del presidente. Entonces sí, estaba con cara de culo. Sí, sí, con cara larga y yo, ay, a ver, ¿por qué? Entonces escuché el discurso que estaba dando el arzobispo. Claro, uh-huh. Lo estaba cagando pedo. Exactamente, porque el arzobispo porteño repudió los discursos de odio, el ajuste, los despidos y los privilegios a la casta. Llevados adelante durante el gobierno de Javier Milei y pidió tener compasión, especialmente por los sectores más desprotegidos. Justamente sí, se vio un discurso bastante fuerte, no fuerte, pero sí muy en contra de todas las medidas de este gobierno nacional. Con razón, la cara larga. Claro, bueno, es algo habitual que en el Tedeum siempre los curas aprovechan ahí para tener cierto protagonismo, que además corresponde con lo que se supone es la iglesia saludable, la iglesia a favor de los pobres. Que claro, no sea, justamente lo que tiene que ser la iglesia, claro, a favor de los más desprotegidos. Claro, no tanto así, en el fueron colaboracionistas en la última dictadura militar, pero en situación democrática y normal, así debe ser la iglesia, ¿no? Me sorprendió bastante el discurso de No, siempre lo ha cagado a pedo a Cristina, a Néstor, a todo el mundo han cagado a pedo, como corresponde. Es lo que corresponde a la iglesia. Ojalá que sea consecuente después en la crítica y en el sostener político. Ellos tienen un trabajo solidario, sin duda, a través de organismos de solidaridad que ayudan concretamente y están sosteniendo a este desastre que está haciendo Sandra Petovelo desde el Ministerio de Capital Humano, esta corrupta, esta oligarca, que le cuento que la semana que viene se le viene la noche negra porque han encontrado una caja paralela terrible de reingreso, de reembolsos a ese ministerio de garcas, de cagadores. Sí, hay como 5 millones de kilos de alimentos que se están a punto de pudrir. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, también otro tema que vamos a tocar. Pero se le viene otro grave que otro es este de los reembolsos. Bueno, esta oligarca ha cortado la provisión a los comedores, que como decís vos, se está pudriendo la mercadería, que es una caja de ingreso y todo esto, y es cierto que la iglesia, a través de Cáritas, por ejemplo, ayuda a sectores, a algunos comedores que mantienen mucha gente que tiene hambre, hay gente que tiene mucho hambre, le han cortado raciones, miles de raciones en todo el país, a gente que no tiene para comer. Y no es que no está la comida, está ahí la comida. Pero eso además es la decisión de está, el Ministerio de Capital Humano tiene que estar para eso, para ayudar. Y bueno, han venido a destruir todo y se nota mucho que vienen a destruir todo. Más información, Victoria. Bueno, son cosas que, esta es una noticia que no nos va a pasar nunca a nosotros, porque su perro se llama así, su perro se comió sus dólares. O sea que nosotros no tenemos dólares para que nuestro perro se los coma. Tenemos perro, pero no dólares. Un joven vivió un insólito momento con su perro y lo compartió en TikTok, bien en las redes sociales, como se vive ahora, donde varios usuarios claramente lo criticaron por el descuido. El joven se llama Patricio Mender y se olvidó de guardar unos dólares, los dejó a la vista y lamentablemente que hizo su perro, los destrozó. No se los comió, los destrozó porque los dejó ahí como todos rotos. Dejó el espectáculo, lo mandó, evidencia dejó del crimen. Era de la Libertad Avanza, el perro y se morfa todos los dólares. Claro, se quería comer los dólares. Pero dale, flaco, ¿cómo no vas? ¿Qué haces si te llega a pasar? Si tuvieras dólares y tu perro se los llega a comer, no sé, ¿qué haces vos? ¿Qué pensás que haría? A la mierda el perro, a la mierda los dólares, no, a la mierda culo todo. Pobrecito. Escúchenme, manga de estúpidos libertarios que se han querido apropiar de la palabra libertad, gente rota. La libertad es esto. Libertad es fiebre.

Entonces, no, no es, usted no es de esas. De esas los chicas. Años de la pandemia no cuentan. No cuentan los de la pandemia, exactamente. Así que hay dos menos ahí. Bueno, pero no digas cuántos, Maca, porque las mujeres, la gente hace cálculo, boluda. Las mujeres en serio no tienen ese rollo, viste, que le da, viste, que... No, es de un minón, la Maca. Bueno, feliz cumpleaños, querida Macarena Jerez Guerrero, con o sin 32. No, me imagino que no será como la vieja esta, ¿cómo se llama? Otaria del Coso. ¿Cómo es? No, por favor, me toca a la izquierda. Claro, que sí, dice que tiene... Dudas, ¿cuánto dice que tiene? 25. Que... 24, ¿qué va a tener? 24 y en realidad es al 24, revés. 24, 25 y está claro, por, no claro. sé... Al mire, revés, me parece que... Ahí le vamos a preguntar. ¡Ay, no! Bueno, pero sí que nos cae bien, porque toca la puerta y nos caga el programa todos los lunes. No golpee, no estamos presentando, no la vimos. Diga que nos haga el programa. Claro, no, sí. Bueno, sí, no, pero... Ay, no mal. Vuelvo otro día. No, le hagas esta moscosa. Yo me expreso mal a veces. Es guaranga. Esa claro, es la palabra. Yo no quiero molestarlos porque... Venga, pase, siéntese. ¿Puedo pasar? Sí, venga, acá al lado mío, venga. Ay, bueno... Póngase acá al lado mío. Permiso. Acá le pongo la silla. Siéntese. ¿Y por qué? Porque yo la quiero al lado mío. Está frío. Frío que está. Sí, ¿por qué al lado tuyo? Todavía no llegó el invierno, chicos. ¿Qué va a pasar cuando llegue ¿Qué? El invierno? ¿Vio qué frío? ¿Qué hace, Maruca? Ay, no. Por favor. Va a nevar. Vamos a estar como en Bariloche, y ya nevó esta semana pasada, ¿sí? Ya nevó en las altas cumbres, ¿sí? Ay, sí. En Barrio Las Flores. Todo blanco. ¿En Barrio Las Flores nevó mucho? Eso vago mentiroso, así porque. No viste que estamos a 10 cuadras. No tanto como eso, no, pero. Ahí frente al Cruz Las Flores, una zona fea. Sí, una zona fría. Sí. Yo le di, pero le di con todo a mi salamandra, tiene salamandra. Ah, menos mal que a la salamandra. La comí a mi salamandra. Sí, pues ya está, huepa. Salamandra. Salamandra. Yo le di con todo, no tengo. No tengo plata para comprar leña, así que ando. ¿Y qué hace? Recorro el barrio y junto todos los cajones. Las leñitas. Todo eso de... Claro, no, le vamos a llevar leña. Lo de la verdulería de Ceferino. Ceferino me guarda todos los cajones. Ahí. Claro. Claro, los cajones los parte un poco y ahí van adentro de la salamandra. ¿Se los corta y se los lleva a la noche? ¿A qué hora se los lleva? Claro. A la noche, cuando empieza el frío. Se lleva a la noche, claro. Después que cierra la... La verdulería. Uh-huh. Claro, sí, le aprovechan Él me los desarma, ya me trae las maderitas. Y el pepino, que siempre le lleva, que siempre me acuerdo de la imagen de que le lleva un pepino. Para hacer como ensalada, una imagen, vinagreta por ahí. ¿Qué imagen? No, ¿sabe qué me trajo? Sí. ¿Sabe qué me trajo? ¿Qué le trajo? Tomate. Tomate me trajo. Pero la ama ese hombre para darle regalarle todo. La ama. Sale 10 mil pesos el kilo. Claro, entonces es una prueba de amor. Realmente. Claro, realmente. Sí. Estoy es que realmente, sí. Está a punto de llorar. Está emocionada. Pues el otro día estaba muy pro. ¿Cómo se llama? Amancio. Y hoy está muy pro. Claro. Se ve que el otro se jugó un poquito más. Trajo verduras caro esta vez. La compró con el tomate. Pero trajo la lechuga. Lo que pasa es que Amancio de noche no anda. No anda muy porque bien. Porque es más grande. Lo separado al ganado. Me cuida del frío. No, y aparte, una semana uno, y aparte usted me cuenta que me contó el otro día, ¿se acuerdan, chicas? Que tiene que cantar el himno a la mañana, entonces te mejora la mañana. Porque se para. Claro. No viene tampoco a la mañana, porque hace la frío. Noche viene Ceferino. Claro, no se duerme. Quiero encuentros así, claro, que no se junten, por las dudas, que venga a partir del mediodía de último. Sí. Ah. Claro, viene, sí, así. Pero más o menos. ¿Sexo tiene con los dos? Pregunte, disculpe que sea tan cruel la pregunta. Bueno, pero nos dedicamos al periodismo. No andemos con vuelta, ¿vio? Como cuando teníamos. ¿Se acuesta con los dos? ¿Este año? Con los dos. Y no. Pero, verdad que... discúlpeme, cara de Malco usted no tiene. Sí. Usted tiene cara de bien. Bien. La Maca ha inventado bien el Malco y el Malco. Bien. Malco. O sea, que qué mía, estoy como la macaca de cara en lo que dijo. O sea, usted, por ejemplo, veía el acto de Milei. ¿Vio el acto de Milei en el Luna Park? ¿Los veía todos? Tenían cara de Malco. Todos, no había un solo bienco. Usted no tiene cara. Y usted no. Muchos Malcos había. Malco. Después le voy a explicar, Macarena. Fue de... Por privado, por en privado. En el curso que usted hace, Quique. De 0 a 6 de la mañana, que claro, hace Quique. Claro. Que la Vicky ya está incluida. Lo que pasa es que está muy frío para hacer ese horario. No sabe lo calentito. Entran en calor en el curso. No sabe lo calentito que es. San Vicente. Usted tiene. Tiene servicio de Uber en su casa. Sí, tengo salamandra, tengo a leña, tengo gas natural, caloventores, lo que pida, más calefactor, todo, hay de todo. Bueno, sí. Puede ser, entonces lo voy a tomar en cuenta. Escúcheme, ¿qué anda poniendo de visto ahí? Malco, ya le vamos a explicar, no sé qué. Como, son como unas siglas más o menos. Claro. Escúcheme, ahí vi que había puesto la productora, no sé cómo le da a usted. Se lo mandó por WhatsApp a Vanessa. No, sí, WhatsApp tiene. ¿Oh, sí? Esa es la foto del nuevo cartel de la unidad básicamente peronista. ¡Ah, cierto! Ahora que me habla de eso, déjeme. Déjeme que la semana pasada, con todos los acontecimientos, menos mal que no se hacía el pacto de mayo, pero no nos salvamos de que viniese este sinvergüenza. Sí. Así que, ¿sabe qué? Decidí pintar de nuevo el frente del cartel. Ah, no me diga. Ay, ¿cómo la pintó? A ver. ¿Y qué dice? ¿Qué? Pusimos, así con todo el corazón, fuera mi ley de Córdoba. Ah, claro. Sí, no, como buenos peronistas. Como buenos peronistas. No, hemos decidido. No se anda con vuelta, parece. No, mantenerlo a ese. Y va a quedar. El 2028. Muy bien. Fuera, o sea, mi ley de Córdoba. Que no venga directamente. Sí, no lo queremos a ese señor acá. No lo queremos. Bien, escúchame. Bueno, aunque hay muchos acá que lo quieren. No, sí. Pero no son mal. Acá hay muchos Malcos. Acá hay muchos Malcos. No sé. Hay mucho. Es que, discúlpeme. No, se puede contar. Es como para dejarla con cara de que vaya al curso. Claro. Venga al curso, nosotros le vamos a explicar todo con la si Maca. Me no explican sabe. Y la próxima ya le voy a poder contestar. Sí, sí. Ahora no me pueden adelantar usted nada. Buenco. Bueno, usted, a ver cómo decía. Usted, por decirle, feliz. O sea, se la ve radiante. Cosas hace falta para que una sea feliz. Bien atendida. Bien atendida. Discúlpeme, se nota que la quieren. Usted es Buenco y Malco. ¿Y qué? Buenco es, ¿qué cosa es algo que hace falta para que usted sea muy feliz y esté muy contenta todo el tiempo? Claro. Sí, y tiene dos. Doña Flor y sus dos maridos. Por dos razones. Tiene dos maridos. Vaya, pensándolo decidí, por ese lado. Son grandes las razones. Estar sola en ningún momento. ¿Qué? Eso es lo que pasa. Se fue la mierda. Tiene dos razones, sí. Dice, le pregunta a la Maca si son grandes las razones que tiene para ser feliz doblemente. ¿Cómo? Parece que se está haciendo la pilla, porque entiende muy bien que le estamos diciendo. Entiende muy bien lo que le estamos diciendo. A mí me parece. No sé cómo explicarle, me ruborizo un poco. Me parece que el ceferino. Ustedes me hacen esas preguntas. El ceferino es más de. No sé si entiende lo que es Malco y Bienco. Es de corazón más grande el ceferino. Casual, bueno. Y por eso trae el pepino. Claro. Pero Venancio viene desarmado. Pero cuando se canta el himno. Viene desarmado. Bueno, pero cuando iza la bandera, cuando canta el himno y se para él para cantar el himno. No, es muy peronista. Lo único que se levanta es la bandera. No quiero entrar en detalle. No le pedimos detalles. Estamos en horario de protección al menor todavía. Claro. Yo le pregunté por eso así medio. Si se acuesta con los dos y además a dormir la siesta. Claro. Y si yo a ver tele. La siesta es sagrada, Kike. Claro, la siesta. Sí. Sí. Sí. Y ahí puede. Sí. Una mano. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que son esos manoteos. Qué lindo esos manoteos. El Venancio es de mano calentita. El roce. El ceferino tiene dos pedazos de hielo en la mano. El roce. Bueno, después nos va a contar detalles, pero la Maca fue muy, muy directa con el tema de, sí. El tema. Así que, nuevo cartel, queda el cartel, hemos repudiado la presencia del delincuente de Córdoba. A través de este medio quería felicitar al señor Juan Domingo Viola, que por lo menos manifestó su descontento ante Viola, del Partido Judicialista de Córdoba. Sí. Que tenemos como presidente. De andar poniéndole las patas a ese señor. Ah, por no decir otra cosa, por decirlo elegantemente. Yo trato lo posible porque estamos en un medio de comunicación. Sí. Entonces, público. Pero la verdad, público, claro. Sí. Porque es de la UTN. Aclararlo. Sí. Pero me pareció muy bien el enojo. Recordamos para los que no saben, ya lo dijimos en los bloques anteriores, Viola se puso en contra de la presencia de Milei, estaba enojado, tomó posición, la posición que muchos peronistas en Córdoba sugieren, piden en las bases, y que algunos dirigentes no se le atreven. Además, guarda, que también hay una cuestión protocolar, no puede el gobernador y el intendente salir a no darle bola porque institucionalmente lo tienen que receptar. Mire, don Quique, yo cuénteme su versión peronista. Que a veces hay que sentarse a dialogar políticamente, pero este tipo no es político. Sí, señora. No se puede dialogar. Viene lo de Viola, entonces. Porque les ha dicho cualquier verdura, según Seferino, todos estos sinvergüenza, y ahí están. Primer anillo de seguridad, segundo anillo de seguridad, cuarto anillo de seguridad, no sé, mire. Se van a romper el anillo. Sí, todo el anillo de seguridad. Está rodeada. Va a quedar sin anillo. Escúcheme, tienes razón. Muy bien, entonces, para Viola, y está con la línea de Viola en el PJ, entonces, de Córdoba. Voy a empezar a apoyarlo al señor Viola, porque es el único que puso lo que había que poner. Se entendió. Para no ser más Tenemos literal. Todos con los sonidos bueno, y con los gestos. Bueno, escúcheme, ahí me dice que ya llegó el taxi, me dice Nico. Ay, qué rápido que se pasa esta visita. Nico Camus. Me encanta cuando habla. Vio qué rápido que se pasa el tiempo. Cuando uno lo está pasando bien, se pasa rapidísimo el tiempo. Vio que volvió Nico. No, anda bien, de salud. Buena gente, Bueno, Nico. Me alegro muchísimo. Está todo bien. Ya está ahí bien. Yo le dejé el TDK como siempre. Lo quiere usted mucho. ¿Usted se acuerda del italiano este Nicola Di Bari? No, la Vicky no lo conoce, y capaz que la Maca tampoco. ¿Usted sabe que la Maca es chilena? Nació en Chile. Yapo. No me diga, Maca. Sí. Entonces no lo debe conocer a Nicola Di Bari. Era el tema este famoso, por ejemplo, ¿se acuerda? No me diga que trajo, por ejemplo. Era no bello. Está con sueño, Maruca. Estoy con sueño, ando medio enfermita y tengo la defensa baja. Pechito tomado. Bueno, la dejamos, la liberamos. Nos trajo, por ejemplo, yo tengo una amiga, Karina, que le mando saludos, que a veces nos sintoniza, que me dice que yo cuando cantaba ese tema, era un tema bombachero. Porque a las chicas les gustaba mucho. Sí, era un tema para las chicas. ¿Se les caía la bombacha? Se le caía la bombacha, sí. Cuando yo lo cantaba en la guitarra, esto. ¿No puede cantarme un poquito bombachero antes que me vaya? No, pero en el curso, le canto al oído. No. Tenga en cuenta que es Uber gratis. Sí. Claro. ¿Cómo? ¿El curso incluye un Uber gratis, dice usted? Claro. Te preocupes. Pero es que para mí que se queda a dormir en casa, que duerma hasta el mediodía tranquila, después al mediodía la acerco yo con un Foresco el viejo que tengo, anda poco, vive pinchado, pero anda poco, es de poco andar. Bueno, nos vamos con, por ejemplo, Nicola Di Bari, su TDK, Maruca. La peruca. Bueno, entonces yo aprovecho para despedirme y le dejo este tema que realmente, bombachero, chicas, tienen ya van que a ver, escucharlo. Ya van a ver, se le va a caer la bombacha con sola. Tanta cosa que se escucha hoy día. Con esa porquería que se escucha. Van a ver porque es un tema bombachero. ¡Chao, Maruca! ¡Nos vemos! ¡Chao, chicos! Maru. Los quiero mucho. Tengan una buena semana. Las peras se roban, el vino se paga. Así decía la letra. Adiós. Adiós, Maruca. Una maravilla. Las peras se roban, el vino se paga. ¿Quién va a escribir eso hoy en día, manga?

Entramos en la última hora de nuestro programa, la recta final de Radio Nuestra que estás en el cielo. Lo que pasaba, la huichita, aquella púa del Winco que nos conectaba con el placer de las carátulas, los vinilos, como dice la presentación. En este caso con esta querida negra, cómo me gustaba esta mina cuando yo era jovencito y las hormonas hervían la ciudad. Estaban ahí a claro, pura ebullición. Pedían pistas y esta negra era tan linda. Es más, le decían la primera dama del amor en su momento a Donna Summer. Sería como la primera dama, sería la ¿cómo se llama? La Milei, la Karina Milei, digamos, del... Porque es la primera dama, ¿no? ¿Karina Milei o quién es la primera dama? No, antes era... Fátima. Antes era Fátima Flores, pero ahora claro. Ya no está más, no sé, es rara, es raro. Sí, sí. Bueno, no es raro, se acuesta con la hermana. No lo digo tan brusco. Claro, claro. Como la primera dama del amor se conocía, y también la pantera de Boston, y también la reina de la música disco, en este caso, haciendo música disco en aquellos años 70, 80, donde íbamos a bailar a Tixalú, a Torremolinos, al Cerro de las Rosas, que se asombra la Vicky, porque íbamos haciéndonos lindos, éramos chicos pobres de San Martín, y nos íbamos al Cerro de las Rosas ahí. Claro, la Loma del Traste se ve. No, se... Sí. Claro, porque mi casa... Íbamos caminando, digamos. La miércoles, sí. Que desde allá de San Martín hasta Zona Norte. Sí, o a veces pegaba algún autito y íbamos 12 guasos en un auto, una pobreza franciscana, todo. ¿Quién nos iba a dar bola, viste, las chicas chetas del cerro? Pero bueno, nosotros éramos unos boludos alegres, ilusos. Mi vieja crió un iluso de corazón lunático, dicen mil rock and rolls. Bueno, íbamos a bailar y escuchábamos esta música. Después volvíamos y poníamos en el Winco Donna Summer. Hoy en la música del recuerdo, lo que se llama música del recuerdo. Nosotros como somos rebuscados, decimos la huichita. La gente dice, quiero que la huichita, tómatela. ¿Qué es eso? Claro, más información con la Vicuña Maquena, Victoria. El himno en pictogramas, la escuela... San Martín de la localidad de Ucacha, al sur de nuestra provincia, diseñó el himno en pictogramas como parte de un proyecto educativo para acercar y comprender a nuestra canción patria. ¿Cómo lo hicieron? Prepararon 85 ilustraciones y para ello separaron las palabras en categorías, aquellas que son más simples de las más complejas, y luego agruparon otras por frases y eliminaron los artículos. Entonces quedaron los 85 pictogramas. Ajá. Cada pictograma fue representado en hojas blancas A3 que estaban pegadas a un cartón rígido, cosa que los chicos pudieron sostener el pictograma y no se notara todo el pictograma, se podía lucir. Ajá. Iba sonando el himno nacional y ellos iban levantando los pictogramas, el pictograma correcto, a medida que iba avanzando el himno, pero anticipándose unos segunditos antes, cosa que la gente pudiera ir no leyendo, sino interpretando el pictograma. Se trató de representar todo el himno en una sola idea, elegir qué palabras hacer y cuáles no, qué frases repetir y cuáles no. Tuvimos que elegir bastante cómo hacerlo más comprensible, romper barreras y hacerlo lo más cercano y comprensible pero posible, comentó el profe de música de esta escuela, que fue el que acompañó a los chicos en este proyecto. En el marco de las protestas que se realizaron previamente y que de alguna forma eclipsaron la presencia como corresponde, la visita del impresentable presidente, en el centro de Córdoba previamente y en el medio de la marcha se concentraron un grupo de hinchas de distintos clubes de la ciudad para jugar un partido en la vía pública. Sí, lo vi en las redes sociales, no lo levantó ningún medio, claro. No, sí, acá lo levantó Cadena 3 y dice y tituló en su página web: insólito, armaron un picadito en el marco de la manifestación en Córdoba. Dicen estos colaboracionistas de todos estos gobiernos nefastos del cordobesismo. El partido se realizó durante la marcha, fue un acto simbólico para expresar su rechazo al DNU que habilita la Sociedad Anónima Deportiva. Los tipos minimizan diciéndole quiénes son este grupo de boludos que han hecho este partidito, pero en realidad es un fin político trabajado políticamente entre distintos sectores de las grandes hinchadas de los cuatro grandes fútbol de Córdoba, entre otros. Fue en la esquina de Colón y General Paz, fue en los días previo al sábado entre los sindicalistas y los partidos políticos, especialmente las organizaciones de izquierda. Y el motivo principal de esta concentración fue la defensa, en este caso puntual, del picadito, como dice despectivamente estos colaboracionistas, que también lo son de Cadena 3, son terribles, son nefastos. Fue la defensa nada más ni nada menos que de los clubes deportivos locales. Pedro Garelo, que es el integrante de la coordinadora de hinchas de fútbol, explicó a ese medio que el partido que se realizó durante la marcha fue un acto simbólico para expresar su rechazo al decreto de necesidad y urgencia al DNU que habilita a la Sociedad Anónima Deportiva. Es defensa de los hinchas, porque los clubes son de los hinchas, los clubes son de los socios. Nosotros estamos en contra del DNU, le dijo Garelo, que habilita la Sociedad Anónima Deportiva, que se privatice y se vendan los clubes, que este tipo quiere vender todo, que ataca todos los sectores de contención, entre otros los clubes, y eso le dijo Garelo. En ese partido participaron personas con camisetas representando a todos los clubes cordobeses, y una vez más, Condena 3 minimizó y tuvo una posición nefasta en favor de los intereses, en este caso, del DNU. Porque si hay una protesta y vos lo chicaneas diciendo un picadito insólito... Claro, no, de última... Son los que llegaron a poner este presidente y ahora lo siguen sosteniendo. Victoria. Bueno, se presentó un proyecto para la aportación de armas. El Ministerio de Seguridad compartió un comunicado en las redes sociales anunciando nuevas medidas para regularizar y favorecer a los legítimos usuarios de las armas. Estas incluyen la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y cambios en el proceso de renovación y de la credencial y la eliminación de procesos innecesarios y costosos para la tenencia de armas, cosas que ellos dijeron que no iban a hacer durante la campaña, que la aportación de armas, eso no iba a ser legal, pero bueno, con esta clase de presentación de proyecto están demostrando todo lo contrario. Sí, sí, bueno, mienten, mintieron todo el tiempo, siguen mintiendo y siempre van a mentir estos tipos inescrupulosos. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad, dijo alguna vez el maravilloso, el profundo Silvio Rodríguez. Luego viene la sección de deportes, la agenda de deportes de nuestra compañera Abril Leiva. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. Comenzamos con un poco de hockey. Las Leonas y una gran actuación en la Pro League. El seleccionado argentino de hockey femenino este domingo venció por 3-0 a India. Con este resultado, las Leonas sumaron su cuarta victoria consecutiva en la Pro League, que se disputa en Amberes, Bélgica. Celina Di Santo, Pilar Campoy y Maju Granato fueron las encargadas de darle la victoria a la Celeste Blanca. Con este resultado, las dirigidas por Fernando Ferrara se ubican en segundo lugar del torneo tras disputar 12 fechas y conseguir 8 triunfos, un empate y 3 derrotas. El próximo compromiso será el miércoles 29 de mayo a las 6:30 contra China y se podrá ver por ESPN 4 y Star Más. Arranque parejo para los chicos de vóley. El seleccionado argentino de vóley masculino finalizó el primer weekend de la BNL disputada en Río de Janeiro con 2 derrotas y 2 victorias. En el debut, el combinado dirigido por Marcelo Méndez cayó por 3-1 ante Japón y luego, frente a Brasil, no lograron levantar cabeza, aunque estuvieron cerca, perdieron 3-2. En el tercer encuentro, enfrentaron a Alemania y consiguieron su primer triunfo al imponerse por 3-1. Por último, el día de ayer, se cruzaron con Irán y con mucho sacrificio, se quedaron con el quinto set para ganar el partido y seguir sumando en el ranking. Les recuerdo que Argentina está luchando para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos y para eso debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el ranking mundial. Hasta el momento, los argentinos se están clasificando, pero todavía les quedan 8 duelos por disputar. Ahora continuamos con la actuación de los equipos cordobeses este fin de semana. Belgrano consiguió su primera victoria en la Liga Profesional. El pasado viernes, el Pirata cordobés venció a Central Córdoba por 2-1 en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 3 de la Liga Profesional. El equipo de Juan Cruz Real demostró ser mejor desde el arranque del partido. Sin embargo, comenzó con el marcador en contra, ya que sobre el final del primer tiempo, Tomás Molina, de penal, marcó el primer tanto del ferroviario. En el complemento, Real movió el banco y con asistencia de González Metilli, Brian Reina igualó el partido. Al minuto 68, el paraguayo convirtió su segundo gol y puso en ventaja al Pirata. Al minuto, el defensor Matías Moreno se fue expulsado por una polémica segunda amarilla que decidió sacar el juez Luis Lobo Medina. Por suerte para los de Alberdi, el equipo logró aguantar el resultado y se quedó con los 3 puntos en casa. Talleres empató 0-0 en la Bombonera. Por la tercera fecha de la Liga Profesional, la T visitó a Boca en la Bombonera y se volvió con un punto para Córdoba tras empatar sin goles. Durante el primer tiempo, los protagonistas fueron los jueces de línea y el VAR, ya que hubo 3 goles anulados. X Fernández anotó primero luego de aprovechar un rebote que dio Herrera. Tiempo más tarde, Eison Cavani marcaría el 1-0 para el Cenense, pero el juez Hernán Mastrangelo recibió el llamado del VAR que trazó líneas y advirtió un fino fuera de juego. Luego, para Talleres, aparecería el paraguayo Ramón Sosa, quien sobre el cierre del primer tiempo pondría en ventaja al conjunto albiazul. Sin embargo, nuevamente un offside dejó el marcador 0-0. En el complemento, el combinado de Walter Riboneto generó más peligro, pero no logró concretar sus situaciones de gol. La Gloria y su derrota ante Huracán. El día de ayer, Instituto visitó Huracán por la tercera fecha de la Liga Profesional y se volvió con las manos vacías al caer por 1-0 sobre el final. El partido estuvo caliente y parejo. Ambos equipos finalizaron con 10 jugadores y el ganador se definió en tiempo cumplido por un penal que terminó convirtiendo el local. Al final del primer tiempo, el Globo se quedó con un hombre menos por la expulsión de William Alarcón, quien recibió una roja por acumular 2 amarillas. Debido a esto, la Gloria arrancó el complemento con un hombre de ventaja. Sin embargo, no pudo manejarlo y a los 16 minutos, Ignacio Puceto marcó el 1-0 para el local, que más tarde sería anulado a instancias del VAR. Ya en tiempo cumplido y en la última jugada, Miguel Brizuela cometió un penal innecesario,

Entramos en la última parte de nuestro programa de este lunes 27 de mayo, la semana de la patria. Ponele qué herida que está la patria con este delincuente que nos gobierna. Vamos a volver el próximo lunes, el próximo lunes, cuando ya sea el mes, chicas, junio. Ya estamos en junio, ya estamos a mitad de año. Claro, ¿cómo no sentirme así? ¿Cómo vas, no? Si ese perro sigue allí, cantaban los Redondos premonitoriamente también. Bueno, la han pasado bien, cojo, cuídense del frío. Bien. Hermoso. Acá está lindo, pero cuando salgamos va a ser un frío. Me quiero imaginar, hay que abrigarse bien. Como por eso te traje la campera. Ay, esa, que es tan como espectacular el fin de semana. El viernes, que el viernes. Ha sido un lujo. Un lujo. Claro. Así que estoy chocha, viste, ya el frío. ¿Tuvo relaciones? ¿Tuvo? Epa. Siempre. ¿Festejos? Siempre. No, ah, siempre, pero bien. No le he dicho nada. Mirá si cómo cierra la frase en el Magna Carta. Siempre. Yo por las dudas, siempre. Por la duda, claro. Por la duda. Bueno, a fornicar, que se acabe el mundo. Vamos a volver el próximo lunes, a partir de la hora 16 hasta las 19 por 94.3. Fuimos, y si Dios y la ciencia sin Lemón, ¿de cómo se llama? El limón, se llama la estupidez. Lemoine. Lemoine, lo permiten, vamos a volver, Dios y la ciencia mediante, los lunes, hasta las 7 de la tarde en 94.3, Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, estuve acompañado de mis queridas compañeras, la Vicky Granero y la cumpleañera flamante, 27 años ya. ¿Cuánto tiene? ¿26, 27 cumplidos? 32. No tiene drama ya. Bueno, Macarena Jerez Guerrero, nuestra productora, es Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire. La vuelta del Nico Camossi, la sección de deportes a cargo de Abril Leiva. Las recomendaciones literarias de Nacho Colasanti, como siempre, la jefatura de mascotas a cargo de la Charito González Torres, y los personajes ficcionales de la actriz Emilce Blanco. Nos reencontraremos la próxima semana. Ah, pero esta hora vi, sí, ya no podía fallar. Pase. ¿A dónde estaba? No la veía detrás de la puerta. Sí. Estaba escondida, casi nos vamos sin presentarla. Sí, ¿cómo anda? Con este sketch. ¿Cómo? ¿Ella es consciente del sketch? ¿Qué dice? Paciencia con él. Llega, ¿de dónde llega? Claro, pero estaba detrás de la puerta. No la veía, sí. Yo, digo, le cogoteaba así. Porque me escondí. Se escondió. Fanny, la fanática de todo. La conocen como Fanny, la fanática de todo, porque le gusta todo. Está jugando a ella. Me gusta. Y estoy muy contenta porque mi papá llegó en Buenos Aires. ¿Tu papá fue a Buenos Aires? Estuvo en Buenos Aires. ¿Haciendo qué? ¿Tuvo qué? Patitos con peluca. ¿Le trajo los patitos con peluca? No me diga que estuvo en el acto de... Sí. No me diga que es de Milei. Bueno, ya lo sospechábamos. Igual era medio... ¿Usted sabía que él es fanático de Milei o que iba al acto de Milei y a la Luna Par? Yo no me meto mucho porque no entiendo nada. A mí me gusta todo. Le gusta. Pero todo. Me trajo patitos con peluca re bonito y una escarapela que tiene un león. A ver, ese patito que tiene peluca. A ver, claro. la escarapela. Como los patitos que están de moda ahora, nada más que con las peluquitas del peluquín. Sí. Claro, la tenía muy atrás, no se lo veía. Y a ver, la escarapela, acérquese, a ver, le veo la escarapela. La escarapela, mire, tengo un montón, la verdad que son muchas, porque mi león. Papá ya me conoce. Tiene un leoncito. Me trae mucha de todo. La puta que lo un leoncito. Sí. Y era medio obvio que... Claro, fue al acto del delincuente. Sí, al del payaso ese. Con el perdón de los payasos. Si tiene guita. Con el perdón de Piñón Fijo. ¿Es payaso? ¿El presidente? Los payasos son gente noble, de alma noble, que hace reír. Este hace llorar, este es un delincuente. Sí. Mal utilizado el término payaso. Pobre los payasos. Bueno, escúcheme. Es delincuente. Sí. Nosotros le vamos. Yo le voy a traer. Está mal para un presidente. Está muy mal. Sí. Está vendiendo el país, Fanny. No se hace eso. No, muy bien, no se hace. No, malo. Escúcheme, y su mamá también. Malo eres. También es de la banda de. Mi mamá, no sé. qué estuvo haciendo, porque mi papá se fue y mi mamá picó de la casa. Y yo me quedé solita, solita con la panita más chiquitita. Claro, la panita. ¿Qué hace la panita? Se va. ¿A dónde se va su mamá? No está, no sé dónde se fue mi mamá. Mira vos. Bueno, pobrecita. ¿Y la cuida usted a la panita? No le digan a mi papá. No le digan a mi papá. No le digan. No sabe que mi no mamá nos metemos fue, en esas cosas nosotros. ¿Y usted, y a usted qué? ¿Y qué le dijo? ¿Estuve en el acto del delincuente? Digo, de Milei. Claro, ¿cómo? Que me trajeran algo, porque a mí me gusta mucho la banda. Nosotras tenemos el club de fan de las rengueras. Ah, sí, me dijo. Sí. Hay una, ¿se acuerda que el trapo es una renga? ¿Una qué? ¿Una renga? Una mujer renga, porque mujer claro, renga. Se llama la renga. ¿Y cómo? Entonces, no va. ¿Cómo con una muleta? ¿Sí? Con una, ¿cómo representa un gráfico una mujer renga? Porque hay que ver la renga para saber que... Tiene el pie doblado. Tiene un pie más corto que otro. Claro. Y le pusimos la abajo, entonces... No está bueno. No está. Escúchame, y ese es el club de fan de la renga en Córdoba. Que sí, al delincuente, entonces, digo, al presidente le gusta. Dice: hola a todos, yo soy el león. Ah, sí, sí. No cante, es muy bonito. Sí, usted no. Déjelo a los estúpidos todos que canten. Usted es muy inteligente. Usted va a ser una chica inteligente. Usted va a ser una. ¿Mm? Y me acuerdo que le gustaba. Un día me dijo que era fanática de Cristina, ¿se acuerda? Mira cómo cambia las cosas. Amo a Cristina. Y mira cómo lo ama a Cristina y al boludo ese. Cristina, la extraña. A mí me gusta de Cristina cómo habla. ¿Cómo y habla? La ropa que usa. Ah, sí, le gusta. Del delincuente, como le dice usted. Sí, no, ¿qué le gusta? La peluca. La peluca para los patitos. La peluca para los patitos. Tiene cara de loquito. Los patitos. Los patitos tienen que ser loquitos igual, sí, que él. Tiene que ser loquito, claro. Y él no juega con todos los jugadores. Él tiene los patitos. Desalineado. Dígalo usted, yo no le voy a decir así al presidente. No, sí, nosotros le decimos siempre. A mí escúchame. Me da risa. Bueno, así que su mamá no estuvo solita, cuidando a la fanita. ¿Está preocupada por la mamá? Por la Vicky. ¿Qué hace la mamá? Me interesa de claro, ¿a dónde se fue? No sé qué se sostendrá. Claro, comprar ropa. ¿Tendrá amigos? ¿Cómo? Está hablando despacito. ¿Qué dice? No digan nada. Ah, no le. Ah, que no digan nada. Sí. ¿A dónde está? Que no digan nada. Ah, por el papá. No se fue. Ah, el papá no sabe que se iba. Claro, no diga nada. Bueno, no se fue. Estuvo cuidándole a Fanny todo el fin de semana. Y a la Fanny. Sí, porque mi mamá nos cuidó. No se fue. Sí. Nos cuidó, mi mamá nos cuidó. Escúcheme, Fanny. Entre nosotros, venga, présteme la orejita. ¿Y cuántas noches no se quedó a dormir en su casa? No, se fue todas las noches. ¿Todas las noches? ¿Toda la noche? ¡Ah, la mierda! Es mucho. Sí, como yo ya soy grande. La cuida la Fanita. Claro, la Fanita. Pero se rearreglaba para irse. Ah. Todo. Y bueno, debe tener, claro, un bingo o algo así. No, mi mamá no cuidó toda la semana. Ah, todo. Qué bien. Mientras su papá viajaba, claro. Vimos películas, claro. Comimos todo. Bueno, escúcheme, ¿sabe que estoy notando que se ha venido otra vez de pantalones? Muy lindo, porque está frío realmente, pero está media, media escotada, porque más para mostrar esas escalapelas. Y sí, el cuellito ese está desabrigado. No se le va a tomar el pechito tomado, no está bueno. Claro. Yo estoy en la edad que no me prestan mucha atención mis papás, entonces yo ahora ya me pongo a pobre. Salgo, me manejo solo con el chofer. Claro, con el chofer. ¿Y qué le dice, cómo se tiene que vestir todo? No. Yo le agarro a mi papá unos billetes de esos verdes que tiene. Sí, eso que tiene. Y ese día no dice nada, entonces pues vengo para la radio. ¿A usted claro, le da? No le dan. Ah, usted lo compra, digamos, el chofer. Que... Entonces bueno. Ella, claro. Está bien. Ella es lo que se maneja, básicamente. Claro. Bueno, pero póngase. Porque si se entera me van a retar. Así está bien, no está tienen... bien. No, Fanny, quédese tranquila. Pero sabe que es muy escotadita. Ya cubrió las piernitas. Ahora... Es de mi mamá. Ah, mira, le robó se la pone ropa. La ropa de su mamá. Ya. Claro, me pongo la ropa de mi mamá. Yo. Claro. Bueno. Bueno, Fanny, querida. Un chiste, pero no leer, no. Trajo chiste. Contar, Claro, contar. si no la gente va a pensar que lee usted, cuente, que usted lo sabe de memoria. Espere, espere. Claro, ¿cómo espere? ¿Y si no va a leer, ¿qué quiere que espere? Bueno, escúchame. Los tiene que buscar. ¿Y los chistes eso se los prepara la Fanita? ¿De dónde los saca? ¿Por qué? Los invento yo. Ah, vos los inventás. Bueno, bueno. Porque la Fanita, perdón, el otro día vino con la Fanita, la otra vez que vino con la Fanita, ella dijo, no, Fanny, son míos los chistes, dijo la Fanita chica, ¿se acuerda? No. No ambulance. Sí, capaz bueno. Que sí. Sí, sí, no. Bueno, cuéntelo lo mismo, sea de quien sea. El dinero sí. No da la felicidad. Ajá, así dicen. Pero sí. Yo prefiero llorar en una Ferrari. Claro. Y bueno, usted como sí la de también. Mi papá. Y sí, claro, usted es una persona de adinerada o de buena posición económica. Yo lloro sobre el pobre Escort, ese que no anda nunca, pero bueno. Bueno. ¿Cómo se dice? Psicoanalista en japonés. ¿Cómo se dice? No sé, Fanny. Sacudo tu coco. ¿Cómo? Sacudo tu coco, perfecto. Bueno, eso, dígale a su papá que eso le hace falta a Milei. A mi mamá. Pensé que a mi mamá. No, que le sacude a su mamá y que ya me parece no. Que ya le sacude. Otras cosas le sacude. Eso sí, pero digo, dígale que no lo bote al guanaco ese porque le falla el coco. Dígale así. La próxima vez. Sí, a ver, cuénteme otro más. Otro para despedirnos. Yo sigo. Sí, siga. Y su tos ha mejorado. Es que estuve practicando toda la noche. Ah, le decía un médico, claro, no contó la introducción, claro, pero no. La adivinamos. Claro, o sea, sí. Usted tiene que decir, va un señor al médico y el médico le dice. Mitad de la historia, creo que le faltó. Claro, ¿por claro. Qué las focas del circo siempre sí. Miran para arriba? Esa ya me lo dijo, Fanny. No le quiero quemar, lo sé, la respuesta. Pero dígalo a usted. A ver, pero digamos, no sé qué. Claro, qué, no sabemos, porque, Fanny. ¿Por qué? Porque allí es donde están los focos. Claro. Sí, ya me lo dijo como tres veces. Lo leí. Se me parece que estaba. Sí, está choreando hace un año ya con el chiste. Bueno, Fanny. Vamos a buscar chistes nuevos. Claro, busque. Dígale a la Fanita. La Fanita le da chistes. Y que le dé un repertorio nuevo. Me parece que la Fanita les está. Si se acuerda que no otra vez ¿Se acuerda que la otra vez usted se sonrojó porque no esperaba que le dijo su hermanita que le dijo una nalga a otro, que no me acuerdo cómo terminaba, pero me acuerdo que así. Que claro, así. Se lo decía antes la hermanita, y me parece que ya ahí vienen los chistes. Entre nosotras hay un soplón. Ah, eso decía, sí. Bueno, Fanny, bueno, dele, cuídela a la hermanita, a la Fanita, pobrecita, sí. Me da no cosas que se vaya yo su mamá. Lo cuido. No hay que decir la... mucho. Usted no diga nada. Claro, no, sí, decir. Porque en realidad la cuida la mamá. La mamá es la que los está cuidando. Mientras el gorreado se va a verlo a Mila y digo. No, claro. Claro, porque gorreado. Un libertario gorreado. Claro, bueno, sí, exactamente. Escúcheme, Fanny, querida. Cuídese el frío, no tome frío. Venga el lunes que viene, dígale a su chofer. Pero no le dé plata. Si llega a enterar a su papá que le saca los dólares para pagarle al chofer para que la traiga a la radio. Fanny, querida. Nos vemos la semana que. ¿Y qué nos trajo? Ahí me dice que trajo una musiquita, me dijo Nico Camos. ¿Y qué trajo en pendrive? Porque somos fanáticas de los tipitos. Los tipitos. Sí. Y hacemos tipitos de tapitas. ¿Tipitos de tapitas? Ah, mire qué bien. Tipitos de tapitas. Y le gustan los tipitos. Y somos bueno. De tapitas. Déjeme un tipito de tapita, recuerdo a suyo. A ver, un tipito. Yo los tengo colgados porque son chiquitos. Sí. Así sí. Que tengo mucho usted. Ah, tipito. No... Bueno, deme uno ya para recordarla. Bueno, gracias, Fanny, querida. Nos vamos con los tipitos. Querida compañera, querida Macarena. Queridas compañeras, nos vemos la semana que viene, ya en el mes de junio. Estamos... La mitad del año ya vaya preparando Vicky su minifalda, sus peinados de Navidad, la bombacha rosa, claro, ¿no? Sí, ya estamos toda esa casi. Ceremonia que tiene para la fiesta de Navidad, ya prácticamente claro, ya estamos casi. Macarena, querida, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Nico. Gracias. Nico Camosi y a todos los compañeros de este programa que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Nos despedimos